Fábula número 121 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J. C. Guan. Fábula 121. Los bueyes y el eje de la careta. Arrastraban unos bueyes una careta cuyo eje chirriaba ruidosamente. Se volvieron aquellos a la careta diciendo: «Oye, amiga, somos nosotros quienes llevamos la carga. ¿Y eres tú quien se queja? En la vida encontrarás a muchos que se fingen cansados de ver trabajar a otros». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.